secreto sin fin. Siento una herida muy grande que gané al combatir. En la mañana de bello esplendor, gran alegría en la población. Cuando de pronto una voz escuché, óigame Billy, lo busco yo a usted. Eran cinco, me venían a almorzar, cinco de esos que no guardan paz. En pensamientos quise yo huir, pero no de ver solitario vivir. Saqué mi arma con fe de vencer, pero la bala fue criminal. Ya me dio y en el piso herido caí. Dime señor, señor, el porqué. Si ellos son malos nos dejan vencer, pero justicia sobre ellos caerá. Lleno de lágrimas y de dolor salí de allí. No parecía el solitario bien, fuerte y audaz como siempre lo fui. Solo me queda el recuerdo de lo grande que fui. Y así termina la historia, creo que voy a morir. Siento que el viento me sopla en el desierto sin fin. Siento que el viento me sopla solitario.